Con Carlito, que quería hablar con él sobre el tema de la inflación, ¿eh? Ayer se conoció el índice de 2,5% y la núcleo, la inflación núcleo, el 1,8%. Ya se está hablando de un piso anual del 25%, ¿no? Bastante lejos de el 17-18% que había hablado en su momento el propio gobierno. Pero ahora ya lo tenemos. Carlito, ¿nos estás escuchando? Ahí te escucho. Te escucho bajito. A ver si podemos levantar un poquito el retorno. Bueno, ¿alguna vez te pasa a vos? Sí, me pasa a mí. Pero algo de lejos te escucho balbucear. Carlos, a ver, hoy se conoció el índice del 2,5%. Estábamos hablando sobre eso recién. Y hay un gobierno que quiere moderar los aumentos. ¿Cómo es eso? Explícanos. Bueno, primero vamos por partes. El aumento del índice. Otro brote verde que se marchita, sí. Porque el presidente, los ministros, todos estos días han estado hablando de que los éxitos que tienen en la lucha contra la inflación. 2,5% mensual anualizado da 34,5%, porque no es 2,5 por 12, es un acumulativo, 2,5 más 2,5, si se mantuviera 2,5 todos los meses, da 34,5. Entonces te dicen, no, pero hay que tomar la núcleo, que eso es un tecnicismo en un país como el nuestro, porque eso es dejar afuera los precios de los servicios públicos y un montón de cosas. Pero la núcleo dio 1,8, sí, que anualizado da 24,5. Uh-huh. Es decir que, pese a todo el ajuste que han metido, y todo lo que ha significado en materia de que del 1,5 millones más de pobres y de la gente que perdió el trabajo y de las empresas que cerraron, en lo que parecía su nave insignia, que es la lucha contra la inflación, no están obteniendo los resultados que esperaban. Uh-huh. Sin embargo, y yo ahí hoy me voy a quedar con un una nota del diario La Nación que me parece interesantísima para reflexionar. Título de tapa del diario La Nación: moderarán la suba de tarifas y el recorte del gasto hasta después de las elecciones. Ahora, ¿vos entendés lo que quiere decir eso? Sí, que si llegan a ganar las elecciones va a ser terrible, eso es lo primero que me viene a la cabeza. Pero Macri ordenó demorar medidas para evitar reacciones negativas con impacto en los comicios de octubre. Uh-huh. Postergarían aumentos en los servicios y el transporte. Es decir, esto sí que si al menos los voy a defraudar. Uh-huh. Es decir, les vamos a esperar un tiempito y si ustedes nos votan, les prometemos que después de las elecciones de octubre les vamos a dar con todo. Es decir, Macri definió una prioridad para este año, dice la nota de Mariano Obarrio. La coalición oficialista deberá ganar las elecciones legislativas del 22 de octubre. Por eso ordenó atenuar y postergar los ajustes del gasto público, el recorte de los subsidios y el aumento de las tarifas de gas, el transporte público y el agua. No me quiero imaginar el día después de esas elecciones. Claro, tampoco, pero es muy cínico, ¿no? Nos tiene acostumbrados, me parece. Pero es un tema que a mí me llama la atención, digamos, que se pueda plantear, porque esto no está planteado como una denuncia, sino claramente como una estrategia. En su discurso electoral, Macri buscará polarizar con la expresidente Cristina Kirchner y transformar las elecciones en un plebiscito entre el cambio y el viejo populismo. Claro, bueno, quieren reeditar el escenario del balotaje, ¿no? Y recuperar y contener el voto balotaje que lo llevó a la presidencia. Claro, con una diferencia, que van a tener 2 años de gestión. Uh-huh. Y que mi objetivo es pobreza cero, derrotar la inflación, crear puestos de trabajo, modernizar el país y qué sé yo cuántas cosas más. Ahora, Carlos, Pablo te saluda. Me quedo no con el día después de las elecciones, sino con el ahora de lo que estás contando y la interpretación que haces. En general, el gobierno critica todas las acciones de la oposición, las descalifica por electoralistas. Si esto no es electoralismo, decir que no vamos a hacer lo que tenemos que hacer porque queremos ganar las elecciones, lo hacemos después, ¿qué es, no? No, esto es peor que electoralismo. Yo creo que esto es una conducta, digamos, no quiero decir ser más duro, pero es cínica. Es decir, no hagamos lo que tenemos pensado hacer hasta después de las elecciones, porque si no, no nos van a votar. ¿Vos te acordás de aquella de Menem? Si decía lo que iba a hacer, no me votaban, entonces dije... Bueno, pero esta es peor, es, si hago lo que voy a hacer antes, no me vas a votar. No me votan. Claro. Entonces, les aviso que lo voy a hacer después y les pido que me voten. Y desde luego, para eso sigo diciendo que la herencia, la pesada herencia, etcétera, etcétera, es la culpable de todo. Yo viste que el otro día dije, en un programa de televisión, que a mí no me preocupaba que dijeran que era un tema electoralista. Creo que lo hablamos ayer también. Aranguren salió a decir claramente, quieren otra política, ganen las elecciones. Ayer lo dijo con toda claridad. Esta es la política de Cambiemos. Cuando anunció los nuevos aumentos del gas, que ahora lo van a hacer en 3 etapas. Vos fíjate qué curioso. Una en abril, la segunda es en noviembre, después de las elecciones. 22 de octubre, elecciones, en noviembre ya hay anunciado un aumento nuevo. Y la otra en abril del año que viene, del 2018. Sí. Es decir, te lo están mostrando lo que te van a hacer. A mí me preocupa que digamos, la ciudadanía no lo termine de percibir, no se dé cuenta, que las campañas mediáticas le puedan hacer el bocho de esa manera. Vos fijate que en la misma nota dice, también se admitió que el recorte de gastos que se había previsto con la fusión de programas, organismos y secretarías de Estado está en marcha, aunque no se aplicará en el corto plazo. Hacia fines de año o en el 2018 podría hacerse la mayor parte del recorte del gasto improductivo. Y por si había duda, el último renglón dice cuando pasen las elecciones. Sí, sí. A ver, hay, me parece que una definición también de parte del gobierno de continuar con su modelo, pero también reconociendo que para eso necesita aval popular, digamos, ¿no? Me parece que necesita por lo menos el respaldo de las urnas. Necesita engañar a la gente para tener un respaldo en las urnas que le permita hacer lo contrario de lo que la gente necesita y quiere que pase. Sí. Porque no es que el respaldo de las urnas para encarar un programa de reforma. Esto, yo no creo que Macri haga campaña diciendo a partir del 23 de octubre vamos a ajustar. ¿Eh? Porque si lo hiciera así, hasta yo te diría, bueno, fenómeno. Si el gobierno se anima a salir a hacer una campaña diciendo nosotros vamos a ajustar, vamos a achicar el gasto público, vamos a aumentar las tarifas, vamos a hacer todo esto, pero para eso necesitamos el respaldo electoral para mejorar nuestra fuerza parlamentaria, bueno, si la gente lo vota habrá que aceptarlo. No es eso. Lo que nos van a volver a llenar es de la herencia, de que si no es así hubiéramos tenido el 80% de pobres y no el 32 y pico, y que es el camino de la salida es más lento y no sé cuántas cosas más. Bueno, ese es el desafío que tenemos por delante, ¿no? Sí, bueno, esclarecer, ellos seguramente la van a denominar nuevamente la campaña del miedo, ¿no? Pero esclarecer, digamos, sobre lo que cuál es el modelo, ¿no? ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué es lo que ellos quieren? A mí me parece que... está tan claro. Está clarísimo. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que cada vez más claro. Me parece que también las manifestaciones de esta semana han demostrado que cada vez para más gente, ¿no? Queda claro. No negociará, dice Macri, cambios en el rumbo económico, pero ofrecerá medidas para atenuar efectos no deseados del reordenamiento económico. Es de terror. Ahora, Carlos, de tan obvio, y efectivamente por la crónica que se viene haciendo de cada una de las políticas del macrismo y sus consecuencias, sí, la verdad es que a esta altura las mayores incógnitas o el mayor desafío está del lado de la oposición, quizá no tanto en la interpretación del oficialismo. Sí, claro. ¿De qué manera se puede organizar una respuesta efectiva que no puede ser solo limitada a crear una alianza capaz de ganar elecciones? Porque eso te puede volver a poner en el mismo escenario que tuviste, que obtengas una mayoría parlamentaria que al día siguiente se te fragmente y aparezcan los, comillas, moderados, otra comilla, sensatos, etcétera, etcétera, que den aire a proyectos que no son los por los que la gente los votó. No sé si soy claro a qué me refiero. Sí, y en función de tu experiencia, digamos, ¿vos crees que estamos más cerca de ese tipo de unidad, de la unidad por sí misma, o crees que efectivamente hay margen y condición y contexto como para generar un frente de acuerdo a una programática, de acuerdo a una idea, fuerza política? Es muy difícil decir lo que uno cree porque siempre se mezcla con lo que uno desea. Yo no tengo ninguna duda que lo que la Argentina necesita es un gran frente lo más amplio posible, pero basado en un programa donde todos los que integren o integremos, en ese caso las listas, tengamos el compromiso de que en estas 28 cosas vamos a actuar de una determinada manera. Porque lo contrario, esta concepción liberal de que tu compromiso termina el día de la elección y a partir de ahí vos sos diputado o senador y haces lo que tu conciencia te indica, ese es peligrosísimo, ¿no? Ya vimos lo que pasó. Sí, sí, sí. Bueno, y lo que pasó con la unidad de la CGT, uno podría decir, ¿no? ¿Cómo? Digo, la unidad de la CGT conducida por un sector determinado no le está yendo muy bien en ese concepto de unidad, me parece. Por ejemplo, por ejemplo. Pero bueno, por allí está el movimiento federal planteando otras cosas. Hay brotes verdes. Ahí hay brotes verdes. Ahí hay brotes verdes y yo creo que hay que verlos bien y estimularlos. Quería tocar otro tema. Dale. Que no lo quiero dejar pasar. De Sáncor. Porque también es un tema de dos modelos. Bueno, como sabemos, Sáncor está en una crisis importante, está cerrando y vendiendo plantas. Se dice que el gobierno no lo quiere ayudar porque no ha tenido una política salarial restrictiva. Incluso la empresa, la cooperativa, lo niega, dice que no ha sido así. Pero me puse a buscar en los archivos y mirá lo que encontré. A ver. Infobae, 30 de noviembre del 2006. Dirigentes cooperativos de todo el país se reunirán esta tarde en la sede de Coninagro para elaborar un documento que fije su posición en torno a la posible venta de Sáncor a un grupo privado extranjero o nacional y reclamar que la empresa no cambie su estructura de cooperativa. El presidente del Banco Credicop y uno de los principales organizadores de esta movida indicó a DIN que el problema Sáncor es un tema nacional. El titular de ABAPRA señaló que la venta de Sáncor se ha tomado como un simple hecho de mercado, pero dijo: esta tarde nos reuniremos todo el movimiento cooperativo, el agrario de Coninagro y el urbano de Cooperar con la finalidad de desarrollar una estrategia común y luego elevarla al gobierno para que tome cartas en el asunto y se decidan medidas concretas. Te agrego ahora, fuera de la nota. Sí. Con eso yo lo fui a ver a Néstor Kirchner. Ajá. A plantearle el tema. Y de allí salió la gestión con el gobierno de Venezuela, que hoy se denosta tanto y que yo quiero reivindicar, y que también voy a volver a leer, curiosamente, con una nota de La Nación. Dale. Gracias a una La Nación, 12 de diciembre del 2006. Una semana después de esto que te acabo de leer, ¿eh? Ajá. O dos semanas, 30 de noviembre, te dije. Sí. Te leo 12 de diciembre. Mira vos. Gracias a un aporte del gobierno venezolano, Sáncor seguirá siendo una cooperativa controlada por socios argentinos. La empresa láctea llegó a un acuerdo con el Banco de Desarrollo Económico y Social, BANDES, una entidad estatal de Venezuela, por la cual recibirá un aporte financiero inicial de 80 millones de dólares a cambio de la provisión de leche en polvo y tecnología durante los próximos 15 años. A su vez, la empresa láctea se compromete a cancelar el financiamiento en concepto de amortización al valor equivalente en leche en polvo en bolsa de 25 kilos con el reconocimiento del pago de intereses compensatorios. Los fondos venezolanos le permitirán a Sancor hacer frente a la delicada situación financiera que atraviesa desde hace más de 5 años, crisis del 2001. Uh-huh. Yo digo para entender la magnitud del problema. Su deuda con los bancos oficiales, Nación, Provincia, Ciudad, el privado Rabobank y la Corporación Financiera Internacional ascendía a 167 millones de dólares cuando fue negociada en marzo del 2005 y se incrementó hasta llegar a 200 millones la Nación 12 de diciembre del 2006, efectivamente. La decisión está firmada. En la primera etapa vamos a otorgarle un crédito de 80 millones para que se liberen del primer tramo de una deuda que tienen y puedan reaccionar las plantas, dijo entonces Chávez, página 12, 12 de diciembre del 2006. Mirá qué interesante, dos modelos, ¿no? Uh-huh. En aquel momento la estaba por comprar Soros, y nosotros salimos a decir, no puede ser, es una empresa cooperativa emblemática, hay que hacer algo, lo fuimos a ver al presidente, el presidente tomó cartas en el asunto, habló con su par venezolano, Venezuela necesitaba comprar leche, y se hizo un acuerdo virtuoso, uh-huh. Eso da un poco también la idea de cuando uno habla de la patria grande, la integración regional, que está tan denostada en estos tiempos, sí. Y que yo creo que no hay que dejar de reivindicar. Y Sancor salió adelante. 10 años después, en este contexto donde el sector está afectado por una fuerte caída del consumo de la leche de la población, producto del aumento de los precios, el deterioro de los salarios, etcétera. Por un fuerte aumento del costo de los tambos, por ejemplo, por la eliminación de las retenciones que subió drásticamente el precio del maíz. Uh-huh. Porque acá se vincula todo, vos podés encontrar todos los elementos de lo que viene haciendo el gobierno de Cambiemos desde fines del año pasado. Ha hecho que se han cerrado más de 500 tambos, ha hecho que las otras empresas del sector, la Serenísima, por ejemplo, tenga graves problemas también, los de Sancor. Sí, sí. Hoy hay en los diarios el anuncio de otra planta lechera que también o cierra o está en dificultades. Es decir, que se trata de un problema sectorial grave en un tema tan crítico y sensible como la leche. Ineludiblemente son los lugares donde el Estado tiene que actuar para estabilizar situaciones. Claro. Y no, como dicen hoy los diarios, insinúan, orientar a que Sancor sea vendida. Estamos en el 2006 de vuelta. Estamos en 2006. Estamos en estamos en la situación de Sancor del 2006 con un gobierno que busca soluciones en el sentido opuesto al que buscaron en el 2006. Y seguimos retrocediendo. Todo mal. Seguimos retrocediendo, nos metimos en la máquina de tiempo. Así es. Carlito, gracias por esta charla, nos vemos. Abrazo grande. Chau. Carlos Gelede, diputado nacional por el Partido Solidario, exclusivo de